mis errores, perdóname por los malos momentos que te hice pasar. Quiero pedirte que vuelvas a mis brazos, mi amor, te prometo que esta vez no te defraudaré. Te pido una oportunidad, estoy acostumbrado a tus besos y caricias, no te puedo olvidar. Te pido una oportunidad, estoy acostumbrado a tus besos y caricias, no te puedo olvidar. Decirte cuánto, cuánto te quiero, mi amor. Reconozco que te he fallado, soy consciente de mis errores, perdóname por los malos momentos que te hice pasar. Quiero pedirte que vuelvas a mis brazos, mi amor, te prometo.